Una gema, una piedra, trabaja por un principio que se conoce como irradiación. Lo que nosotros conocemos como irradiación no es ni más ni menos que lo que es en realidad propagación de la energía. ¿Y cuándo cambió este ciclo planetario? A partir del 8 del 8 del 88. Este vínculo puntual del ser humano con ciertos elementos, como gemas, piedras, necesita ser absolutamente revisto, absolutamente revisto. En el ciclo anterior, el trabajo con gemas, con piedras, o la potencialización de elementos dados, como bastones o piedras o medallas o lo que fuera, pudo llegar a tener cierta utilidad siempre que hubiera sido utilizado, cierto, siempre que hubiera sido utilizado de manera evolutiva y teniendo en cuenta los patrones vigentes en ese ciclo. No siempre fueron bien utilizados. Generalmente eran utilizados con fines egoístas, sin tener en cuenta el patrón evolutivo vigente y la energía en cuanto a la regencia de esos elementos. A partir del 8 del 8 del 88, como decíamos, la interrelación con el elemento dado por el reino mineral necesita de un tratamiento muy, pero muy diferente. La síntesis de elementos vibratorios, la propagación misma de la energía a través de los principios irradiatorios por parte del reino mineral, están siendo dinamizadas en otro rango, están siendo transmutadas. El reino mineral es fundamental en cuanto a la captación de patrones cósmicos, de patrones solares, y en cuanto a la implantación y transmisión de un cierto rango energético en relación a la humanidad y en relación a los reinos mismos. Al cambiar, al mudar esta síntesis, estos patrones que se aglutinan en el reino mineral, ya no es conveniente a los seres humanos manipular todo este tema de las gemas y de las piedras, porque están utilizando informaciones correspondientes a otra estructura vibratoria. Cuando el reino mineral expresaba aquella otra condición, aquella otra cualidad, nosotros no notamos el gran cambio, la gran incidencia en los patrones vibratorios, porque esto ha sido manejado muy sutilmente, muy armónicamente, con total dominio por parte de las jerarquías, de las entidades y de las energías comprometidas en ese cambio. Por eso es que hay muchas personas que trabajan con piedra y dicen: no, eso es una mentira. El oro sigue siendo oro, la amatista sigue siendo amatista, un rubí sigue siendo un rubí, un zafiro. No, no, no, no, el patrón energético no cambió. Por estar sumamente cristalizadas, por estar sumamente cerradas a cambios, ampliaciones de conciencia, tanto en su propio rango de existencia como el mismo patrón vibracional de esos elementos del reino mineral, es que ella no puede notar estos cambios, porque su rango perceptivo está limitado al campo astral y mental planetario. Los cambios sutilísimos, importantísimos, dados en ese reino, necesitan de la concientización de los seres humanos y de abandonar cualquier intento de manipulación con respecto al uso de esas energías.